superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Había tenido que recurrir a un plan demasiado arriesgado para desenmascarar al conde Bartók ante Rude Tornel. Habiendo descubierto a una desdichada mujer llamada Eleonora, prisionera en las celdas subterráneas del castillo, y comprobando que era víctima de los ataques del siniestro personaje convertido en vampiro humano, Calimán decidía llevar a Rude Tornel hasta aquel lugar para que escuchara de labios de Eleonora la macabra historia de su cautiverio. Para lograrlo, Calimán se caracterizaba exactamente al conde Bartók. Usando sus singulares ropas, se vestía como el siniestro personaje y, valido de sus dotes de caracterización, lograba transformar su rostro de asombrosa belleza varonil en la horripilante cara del conde Bartók. Luego, demostrando el dominio de su voz, hablaba con el mismo tono y acento del siniestro personaje y lograba engañar a Jorvik, obligándolo a que lo condujera a través del pasadizo secreto hasta las celdas donde se encontraba prisionera Eleonora. El plan daba resultados perfectos. Jorvik obedecía ciegamente, creyendo que estaba frente a su amo. Pero el engaño se descubría cuando el auténtico conde Bartók regresaba al castillo. Era entonces cuando Jorvik se daba cuenta que había sido engañado por Calimán y el conde Bartók le ordenaba raptar al pequeño Solín y él mismo se encargaría de atrapar a Calimán. En las celdas subterráneas, Calimán, caracterizado aún como el conde Bartók, había hecho un macabro descubrimiento. Habiendo llegado a la celda donde minutos antes hablara con Eleonora, ahora volvía a encontrarla, pero transformada, convertida en momia. ¿Cómo era posible que aquella mujer que minutos antes estuviera con vida, ahora fuera tan solo un cadáver apergaminado y amarillento? Oh, no, no lo comprendo. Eleonora estaba viva hace unos minutos. Hablé con ella. Me contó el horror de su cautiverio, el ataque sistemático del conde Bartók convertido en un vampiro humano. Y ahora solo encuentro su cadáver momificado, pero ¿cómo es posible esto? Oh, Calimán, usted debe ser víctima de una alucinación. Es imposible que haya hablado con ese cadáver. No se da cuenta de que es una momia, que debió morir hace mucho tiempo. Y sin embargo es la verdad, señorita Tornel. Quise traerla aquí para que escuchara de labios de Leonora toda esa historia angustiosa de su cautiverio. Mire, observe el cadáver. Vea, en el cuello, junto a la yugular, tiene espantosas cicatrices. Sí, las veo, pero es imposible. Son la marca del vampiro. Es ahí donde clavaba sus colmillos para libar la sangre de esta desdichada. Pero usted está loco, Calimán. Esta mujer está momificada. Es una anciana convertida en momia, ¿no? ¿Una anciana? Escúcheme bien, señorita de Tornel. Esa mujer que tiene ante sus ojos era tan joven y hermosa como usted. Pero el terror y la angustia la envejecieron prematuramente. Usted es una víctima de una alucinación. Juro que mis palabras son ciertas. Solo que no me explico de qué poderes diabólicos se ha valido el conde Bartók para transformar en unos minutos a esta infeliz mujer en momia. Espere, Espera un momento. Eso indica que el conde Bartok nos ha descubierto. Claro. Eso explica el que, valido de poderes diabólicos, se haya convertido a Eleonora en momia. De pronto, una carcajada siniestra retumbó entre los muros de la celda. ¿Ha escuchado? Sí, fue una risa burlona, como que brotaba de las puertas mismas del infierno. Es él, el conde Bartok. Se acerca. Calimán, viene hacia nosotros. Quieta, señorita de Tornel. Contenga sus nervios. Pudo haber sido nuestra imaginación o el viento que se filtra por las grietas de los muros. No. Fue él. Estoy segura. Empiezo a sentir algo extraño. Algo que va dominando mi cuerpo y mi mente. Como una fuerza maligna que se apodera de mí. ¡Quieta! Escucha. Escucha esa risa diabólica. ¡Oh, no! ¡Oh, Calimán! ¡Mire! ¡Ahí! ¡Ahí está! Los azules ojos de Calimán se posaron hacia donde Rude Tornel señalaba y descubrieron... Un pequeño cuerpo que se agita en el aire. Es como una mariposa negra o un vampiro. El negro vampiro cruzó frente a los ojos de Calimán y luego se perdió en las sombras de las celdas. ¡Es él! Estoy segura. El conde Bartok. Tranquilícese, Rude Tornel, tranquilícese. Era un murciélago. No. En estas oscuras celdas los murciélagos pululan, pero no hay nada que temer. Ahora debemos regresar al castillo antes de que descubran mi engaño. Antes de que Jorvik se dé cuenta que estoy suplantando al conde Bartok. Demasiado tarde, Calimán. ¡Calimán! El conde Bartok. Sí. El conde Bartok que ha descubierto el engaño. Toda esta miserable y absurda farsa. Del conde Bartok estaba encendido por un gesto de rabia contenida. Avanzaba hacia Calimán y la señorita de Tornel, arrastrando su larga capa escarlata. Más que caminar, parecía flotar al ras del suelo, arrastrando su larga capa que semejaba a gigantescas alas de vampiro. Rude Tornel quedó inmóvil ante la presencia del siniestro personaje, y Calimán esperó serenamente, interrogando. Oh, ¿y cómo es que llegó hasta aquí, conde Bartok? No escuchamos sus pasos. Y me lo pregunta. Le recuerdo que estoy en mis dominios y conozco hasta el último rincón del castillo. Pero déjeme mirarlo. Mirarlo bien, Calimán. Es asombroso cómo ha logrado caracterizarse igual a mí. Era algo singular aquella escena. El conde Bartok estaba frente a Calimán disfrazado como él mismo. El siniestro personaje observa a Calimán de pies a cabeza y sonríe burlón. Es perfecto, ¿eh? Usó mis ropas, mi capa escarlata. Pero lo asombroso es su rostro. ¿Cómo ha podido cambiar su rostro por el mío? Durante años estudié los secretos de la caracterización. Tengo un absoluto dominio sobre todos mis músculos de mi cara y puedo cambiarlos a capricho. Asombroso, ¿eh? Es como si estuviera ante un espejo. Al verlo es como si fuera usted mi hermano gemelo, ¿eh? Ahora comprendo por qué le llaman a usted Calimán, el hombre increíble. Prodigioso, diría yo. Prodigioso. El conde Bartok reía divertido. Disfrutaba al descubrir a Calimán caracterizado como él mismo. Pero en sus verdosos ojos brillaba la rabia y la furia. ¿Por qué lo ha hecho, Calimán? ¿Por qué me ha suplantado usted durante mi ausencia? Oh, usted lo sabe, para descubrir sus secretos. Y ahora creo que es tiempo de terminar con esta farsa. Ante sus ojos voy a transformar mi rostro. Observe cómo se logra dominando la gesticulación. Calimán gesticuló lentamente, y poco a poco su cara fue cambiando. Aquel rostro cadavérico semejante al del conde se convertía en el rostro de asombrosa belleza varonil de Calimán. El conde Bartók no separaba la vista de él. Oh, asombroso, increíble. En solo unos segundos su rostro cambia. Poco a poco las facciones de mi rostro van desapareciendo para descubrir su verdadera cara. Oh, asombroso, Calimán. Asombroso. Calimán quedó con una expresión burlona en su rostro. El conde Bartók lo miró intensamente para decir: ahora me explico por qué el imbécil de Jorvik se confundió. Cualquiera de no ser yo habría caído en el engaño. ¿Dice usted que todo esto lo hizo para descubrir mi secreto? Exacto, señor conde Bartók. Y ahora hay que sumar un crimen más a su larga y sangrienta lista. ¿Crimen? ¿De qué habla? La muerte de esta mujer que era prisionera suya. Véala. Está allí. Su nombre era Eleonora. No trate de negarlo. ¿Crimen? ¿Prisionera, dice? Perdone, Calimán. Pero yo solo veo una momia. Un ser humano muerto hace mucho, mucho tiempo. Esta mujer estaba viva hace unos minutos. Yo hablé con ella. Parece que su mente empieza a traicionarlo, Calimán. Ve usted alucinaciones. Esta mujer estaba viva hace unos minutos y Jorvik la azotaba despiadadamente. Yo lo vi. Lo vi, ¿entiende? Descargaba una y otra vez el látigo contra esta infeliz mujer. Por favor, Calimán. Por favor. Si en eso estriba su acusación, le diré que mi fiel Jorvik está trastornado. A veces se le ocurre venir hasta este lugar a azotar a esta momia. ¿Qué cosa? Sí. Jorvik cree que la momia puede resucitar y viene a golpearla. Eso es todo, Calimán. Escuche, yo hablé con Eleonora. Me contó su terrible historia del cautiverio, el tormento a que usted la sometía. Usted solo vio su espíritu. ¿Qué? ¿Su espíritu? Sí. En estos lúgubres calabozos ronda el espíritu de esta infeliz mujer. Su nombre era Eleonora y murió hace muchos años. Murió víctima de la hidrofobia. Un lobo rabioso la atacó dejándole marcados los colmillos en la garganta. Y la infeliz Eleonora contrajo la rabia. Fue encerrada en estos calabozos hasta que murió. Ah, sí. Esa es la verdadera historia. Pero resulta que... ¿Usted dice que habló con ella? Lo hizo con su espíritu, que ronda por aquí. No busque más explicaciones. Todo lo demás que diga o piense es mera fantasía. Estamos ante una momia y nada más, Calimán. Calimán advertía la astucia del conde Bartók, que siempre tenía una explicación que ofrecer para no delatar sus crímenes. Calimán confirmaba su idea de que el siniestro personaje estaba dotado de una habilidad extraordinaria para ocultar sus maldades. Ya ve que han sido inútiles todos sus esfuerzos, Calimán. Ay, no crea que le reprocho su comedia. Eso de disfrazarse realmente está lejos de molestarme. Me provoca risa, ¿eh? El hombre Calimán. Calimán, el invencible y poderoso, solo ha hecho el ridículo, ¿eh? Bien. Esta vez usted triunfa. Sí. Esta vez y siempre, Calimán. Le advertí que aquí solo existe una ley y una justicia, la que impongo yo. Y ha hecho muy mal en traer a la señorita de Tornela hasta esos fríos calabozos. Solo ha logrado atemorizarla. Pero por fortuna, ya estoy a su lado, mi adorada Ruth de Tornel. Déjeme. Déjeme. No me toque. No, vamos, ¿pero qué pasa? Es que las palabras y las acusaciones ridículas de Calimán ¿Han logrado atemorizarla, amiga mía? No me... No se acerque. Eso es el demonio. Tornel retrocedió ante la proximidad del conde Bartok, y el rostro cadavérico del siniestro personaje se ensombreció con una expresión de rabia. Querida amiga mía, ¿no son esas las palabras indicadas para el hombre que muy pronto será su esposo? No, no se acerque. Calimán, ayúdeme. Deténgase, señor conde Bartok. Le prohíbo que toque a la señorita de Tornel. ¿Usted me lo prohíbe? Ella me pertenece, Calimán. Ella está bajo el total dominio de mis ojos. ¿No es verdad, querida mía? ¿No es verdad, mi adorada Ruth de Tornel? Los verdosos ojos del conde Bartok se clavaron en los de la muchacha y pronto ella quedó inmóvil, hipnotizada, bajo el dominio de aquellos ojos verdosos que brillaban siniestramente. Ruth de Tornel, obedece mis órdenes. ¿No es verdad, querida amiga mía? Obedezco tus palabras, señor. Obedezco tu deseo. Calimán no podía evitar que el conde hipnotizara a Ruth de Tornel. Intentaba frustrar el hipnotismo con su poder, pero se anulaba ante el cerebro diabólico del conde Bartok. La hipnotizada. Sí. Y usted no puede evitarlo. Sentí el influjo de su mirada, Calimán. Pero ambos somos diestros en hipnotismo y nuestras fuerzas se anulan. Solo bajo la fuerza del hipnotismo puedo retener a esta mujer a su lado. Y dígame, Calimán, ¿qué es el amor sino una expresión del hipnotismo? Las palabras excitantes de un enamorado no son sino un grado de hipnotismo que domina a una segunda persona. Digamos que la señorita de Tornel está rendida ante la fuerza de mi amor, que se convierte en hipnotismo. ¿Y cuánto tiempo cree que podrá salir victorioso? Siempre. Siempre. Sin condición ni tiempo. Recuerde, en el castillo de Boyer, solo la ley y la justicia del conde Bartok se obedecen. Y ahora salgamos de este oscuro lugar. Vamos. Adorada Ruth de Tornel, vamos. Sí, mi amo, señor. Obedezco tu palabra y deseo. Vamos. Calimán se revela ante la impotencia de vencer en sus dominios al conde Bartok. Pero no le quedaba más que resignarse a abandonar los oscuros calabozos y ascender por la larga escalinata de piedra rumbo a las habitaciones del castillo. Ruth de Tornel avanzaba al lado del siniestro personaje con movimientos de autómata y la mirada en blanco. La hermosa muchacha estaba destinada a ser esclava del cerebro diabólico del conde Bartok. Calimán estaba furioso. Su rostro de asombrosa belleza varonil estaba ensombrecido con un gesto de enfado y derrota. Por vez primera en su vida, llena de aventuras y peligros, de los que siempre había salido victorioso, se enfrentaba ahora a un ser dotado de un cerebro diabólico, de una astucia sin límite y de un poder venido del más allá. No era con la fuerza como Calimán podía derrotarlo. No era valiéndose del hipnotismo como podía dominar a aquel siniestro personaje, ni siquiera con un arma, puesto que si el conde Bartok era un vampiro humano, resultaba inmune a las armas y a la muerte. Calimán meditaba sobre los acontecimientos mientras terminaba de despojarse de aquellas ropas lúgubres que le sirvieran para personificar al conde Bartok. Lentamente volvió a cubrir su amplio y musculoso torso de gladiador con la blanca casaca de seda de corte hindú, cerró la botonadura de oro y ajustó el cinturón de pedrería donde colgaba la pequeña daga con puño dorado. Sus recias y musculosas manos ajustaron el blanco turbante de seda en su cabeza y nuevamente Calimán volvió a quedar con su clásica indumentaria que lo hacía aparecer como un atlético príncipe hindú. Pero unos ojos lo vigilaban, pendientes de cada movimiento de Calimán. Aquellos ojos brillaban extrañamente junto a los pesados cortinajes de terciopelo rojo. Se escuchaba una respiración ahogada, muestra de una ansiedad de amor. Es hermoso como ningún otro hombre sobre la tierra. Es altivo como lo es el tigre que se yergue imponente sobre las demás fieras. Oh, Calimán, Calimán, tu presencia perturba mi mente y enloquece mis sentidos. Calimán, debo ganar tus caricias y todo el amor que encierra tu cuerpo, toda esa vida que palpita en tu hermoso cuerpo. La ama de llaves del castillo de Boyer vibraba intensamente de emoción al mirar a Calimán. Oculta tras los pesados cortinajes, vigilaba cada uno de los movimientos de aquel hombre que despertaba en ella los más extraños y perturbadores sentimientos. Calimán, no sabes, ignoras que en el libro de tu destino está señalado un camino solamente. El camino que te conducirá a mí. He hurgado en el enigma de los astros. He visto en las llamas de una hoguera y en el canto lúgubre de la lechuza que tu designio es amarme, entregarme toda la vida que palpita en tu cuerpo varonil y hermoso. Oh, Calimán, Calimán, algún día mis labios sentirán el deleite de tu boca. Yo... Oh. Jessica... enmudeció de pronto. En su espalda se posó una mano pálida y huesuda. Ah, señor, ¿estás ahí? Sí, Jessica, y he escuchado tus palabras. Y estás muy equivocada, Jessica. ¿Qué? El destino de ese hombre no lo llevará hacia ti, sino hacia la muerte. Ah, señor, escuchadme, dame el placer. Retírate, Jessica, retírate. Obedezco vuestra palabra. Con vuestra venia, mi señor y amo. Con vuestra venia, señor Conde Bartók. Jessica se alejó obedeciendo fielmente, mientras el Conde Bartók avanzó hacia Calimán. Y en tono burlón agregó: Y bien, amigo mío, ¿qué es lo que se propone ahora? Ha fracasado en sus intentos de descubrir los secretos guardados durante siglos en este castillo. ¿Qué piensa ahora, Desenmascararlo. Esta noche sabré quién es usted. Lo obligaré a revelar su gran secreto. Esta noche hay un duelo a muerte y uno de los dos morirá. ¿Qué planea a Calimán para derrotar al Conde Bartók? ¿Cuál será el duelo a muerte? ¿Qué ha pasado con el pequeño Solín secuestrado por Jorvik? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar,